y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando el calor de muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida en la calle terminó. Y viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Mira el amargo, solo queda hoy tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Bien, estamos escuchando a La Vera Puerca con El Viejo, un muy muy lindo tema y un muy buen grupo, un grupo uruguayo que está ya implantándose muy bien entre el rock argentino. La verdad que es un, tienen un juego de voces, una armonía, un manejo del escenario, un manejo de los instrumentos realmente muy bueno. Estamos en La Banquina hasta las 11, en la conducción Diego Vidal y Felipe del Armes y en la operación técnica Gonzalo Sánchez. Vamos, buenos días, Diego. ¿Qué tal? Buen día, Felipe. ¿Cómo va? Bien, bien, acá andamos arrancando, tratando de arrancar la semana, que se nos viene el invierno. Sí, como decía Salvaray. Como decía el chanchito, digo, por comportando los chanchos. Sí, claro. El padre de la ex funcionaria de Carlos. Sí, de María Julia. Bueno, ¿cómo estamos? Arrancamos con la novedad, ¿no? Sí. Un poco, por ahí no tanto novedad, uno tenía cierta esperanza, creo que había expectativa, como la esperanza de uno era el temor de otro, de que en Grecia las cosas hubieran sido distintas. En realidad, lo que pasó ayer en las elecciones parlamentarias griegas, recordemos que Grecia tiene un sistema parlamentario, uh-huh, y el gobierno se conforma a través de las mayorías y las negociaciones permanentes para llegar a un acuerdo y nombrar a un presidente, ¿no? Es fundamental entender eso porque si claro, no, porque uno no entiende a qué se refiere con todo claro, esto. Porque que incluso cambia. Hace muy poco, un mes y medio atrás, hubo elecciones también, que fueron el 6 de mayo pasado, uh-huh, donde empezó a vislumbrarse esto que estaba con posibilidades de cambiar la historia de Grecia, pero que no solamente iba a cambiar la historia de Grecia, iba a cambiar la historia de Europa. Y de alguna manera también nos iba a repercutir a todos los que estamos del otro lado del mundo, ¿no? Siempre los países que supuestamente estamos en vía de desarrollo y que hoy, por suerte, estamos todavía bastante ajeno a toda esa crisis económica que vive Europa. El 6 de mayo pasado, la izquierda, en este caso la izquierda radical, uh-huh, que se llama Syriza, el partido Syriza, que es una coalición de partidos que ya viene desde el año 2001, con una primera experiencia, donde ahí conviven de trotskistas, maoístas, feministas, verdes, la gente del sinapismo, que es una otra coalición de izquierda que más a partir de la cual se nucleó todo lo que fue, se llamaba hoy día Syriza, uh-huh, que son de una izquierda un poco más moderada, pero que en definitiva son una izquierda antisistema. En el 6 de mayo pasado sacaron un 16%, de haber sacado en el 2009 un 4,5%. Eso sí, se tiene en cuenta que también el Partido Comunista sacó un porcentaje interesante, el otro partido Nueva Izquierda también, una izquierda democrática, que sería más centrista, también sacó su porcentaje. Se vislumbraba que, bueno, sobre todo ante el escenario de que el PASOK, el Partido Socialista Panhelénico, unos partidos tradicionales de Grecia, y que fue, bueno, junto con Nueva Democracia, que ayer aparece como el vencedor, que es otro partido de derecha. Digo otro partido de derecha porque de socialista el PASOK tiene poco y nada, ¿no? Claro. Es casi la misma experiencia del Partido Socialista Obrero Español, claro, que le ha dado el nombre nada más, pero que actúan en el gobierno igual que cualquier partido de centro-derecha, que fueron los responsables de firmar el memorándum con la llamada Troika, esto es la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, para aplicar ajustes a su economía a cambio de un rescate, que no quieren llamarle rescate, parece tampoco igual que se rajó hoy en España, No, puede decir que el rescate cuando, claro, no lo traga la gente. No, cuando lo claro, ven que no tienen... están ahogados, están de mierda hasta el cuello, pero no están ahogados. O sea, en definitiva, estoy de acuerdo con unos cuantos miles de millones de euros que aportaría la banca australiana para salvar, en realidad, la banca griega. O sea, acá sigue pasando lo mismo que se plantea en España, ¿no? Que son los dos casos emblemáticos, porque Italia también está igual, parece uh-huh. que el tema del terremoto les está viniendo bien para que saquen el foco de atención sobre ello. Lo que se está tratando de salvar es el sistema financiero. En ningún momento les importa a la gente, totalmente, ni los trabajadores, ni lo, y mucho menos los que menos tienen, que hoy lamentablemente en Grecia están ascendiendo en número cada vez de una forma más vertiginosa. Cada vez son más los pobres, uh-huh. son más la gente que hace cola para pedir medicamento y recibir, son pocos los que reciben medicamento gratuito, para buscar comida. Más de la mitad de los jóvenes no tiene empleo, es muy similar a lo que está pasando en España. Se han privatizado en su momento todas las empresas públicas. Hoy hay una similitud muy grande con lo que fue la Argentina de los 90. No podemos dejar de comparar, porque es el neoliberalismo en su estado puro. Sí, claro. Que ellos, ¿cuál fue la diferencia? Que Europa se estuvo manteniendo con los recursos que sus empresas, sus bancos se llevaban de nosotros, claro, ¿no? De nuestros países. El tema es que se les cortó el chorro. Eso se les empezó a cortar. Y la crisis, además, ellos se hicieron muy especulativos en su forma de desarrollar la economía, uh-huh. y no productivo. En todo caso, pasó lo que pasó en Estados Unidos con la crisis financiera, que arrastró a todos la famosa burbuja inmobiliaria. Hay un tema que no está muy hablado, y es la presión permanente de Alemania por sacarle la sangre desde el cuello hasta todo a Grecia, digo, en forma permanente. Pero si uno toma en cuenta la deuda que tienen los países como Grecia, España, Italia, y suma esa plata, es equivalente al producto bruto de Alemania. Y bueno, Grecia es el quinto principal comprador de armas del mundo, uh-huh. y sus principales proveedores son Francia y Alemania. Bueno, justamente hace poco hubo uno. Y cuando piden recorte, no piden que recorten el gasto militar. No, es más, justamente a eso iba. En Francia, un parlamentarista, una de las cosas que planteaba era, dice, dejemos de ser hipócritas. Dice, nosotros le estamos dando guita a Grecia, no para ayudarlos, porque le ponemos una cláusula que es exclusivamente para que nos compren armas. Entonces, no le estamos ayudando, le estamos dando armas, le estamos dando dinero para que nos compren armas a nosotros. Porque además eso retroalimenta el mercado de armamento, como el del turismo también en Grecia, a una gran corrupción que existe en el sí, gobierno, claro, en los estamentos de todo el gobierno. ¿Pero para qué tantas armas? Porque Grecia no producía Grecia prácticamente importa casi todos los productos básicos. Bueno, los griegos dicen que culpa de que turismo. Y los griegos dicen que importan absolutamente todo, justamente gracias a la gran corrupción que financió Alemania. O sea, Alemania focalizando, generando corrupción en Grecia para poder instalar a todas sus empresas ahí adentro. Y bueno, y el otro tema es que ellos plantean que sigan comprando armas. Y el único conflicto que tiene Grecia es participar en con las misiones en Afganistán junto a Estados Unidos. Claro. ¿No? Alemania y Francia, que Francia ahora Hollande dijo que iba a retirarlas. Y tener tropas en los Balcanes. Y la disputa sobre Chipre con Turquía, que es eterna. Bueno, esa cosa, esa presión típica del imperialismo, que por ejemplo ha hecho en este lado. De la OTAN, por supuesto. En este lado del mundo. Que, por ejemplo, países como Costa Rica, por haber firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, fue obligado a comprar armas, fue obligado a apoyar la invasión a Afganistán. Y el presidente de aquel momento, una de las cosas inverosímiles que decía es, porque es terrible, esto, la verdad es que no... No tiene ejército. No tiene ejército, pero lo obligaron a comprar armas, y es más, lo obligaron a instalar fábricas de armas en Costa Rica. Y una de las cosas también terribles es que uno de los argumentos que dio en aquel momento el entonces presidente, que ahora no me acuerdo el nombre, que una de las cosas que planteaba es, pero fue así, textual, dice, entre que se mueran niños norteamericanos y costarricenses, o que se mueran niños afganos, a mí no me queda elección. Y dice, no, seguro. No, impresentable, ¿qué está diciendo? Aparte, imagínate, ¿no? Y Afganistán, Irán, están todos preocupadísimos por el potencial de ataque nuclear que le puede llegar a dar. Y los tipos están loquísimos con ganas de bombardear Costa Rica porque les recontra conviene. Obvio, y acá lo que es lamentable también la injerencia que han tenido los medios de comunicación en estas elecciones, que han sido parte de la campaña del miedo, de aterrorizar a la población griega, de que iban a quedar en la deriva, que iban a caer en la nada. Totalmente. Esto ha incluido incluso diarios, bueno, como el Financial Times, o el País de Madrid, incluso Clarín, la Argentina y la Nación también han hecho... Perdón, ¿y empresas como Goldman Sachs tienen...? Goldman Sachs. Goldman Sachs. El encargado de auditar la me salió con él porque los estaba por dejar en pelota. La deuda de Bankia en España. Justo uno de los creadores de la crisis mundial. Por eso. La empresa. No. A ver, ellos. Es una síntesis Hace poco estuvo circulando en internet. Yo tengo que buscarlo. Un documento donde muestran cómo los organismos financieros han puesto. Se han cargado las democracias occidentales y han puesto a sus funcionarios al frente de los gobiernos. Claro. O sea, lo tenemos con Monti en Italia, que fue también el representante de Lehman Brothers. Pero Europa. Acá mismo nos ha pasado en eso, en los 70 y en los 90, cuando celebraban que, no, porque hay que dejar los políticos que son todos corruptos y hay que poner técnicos. Era eso, hay que poner técnicos. Y por eso Méndez. Caruso Lombardi. Méndez lo puso. lo puso a Roy. Sí, que por suerte se le murió en la semana, pero lo tuvo para reemplazarlo a Rapanelli. Y sabemos lo que estaba haciendo, era un tipo de la Bungibor. Es vergonzoso y es lamentable porque es siempre el dinero por encima de la vida de la gente. Totalmente. Y esta campaña que se desató influyó de alguna manera, pero igualmente la diferencia fueron 3 puntos, menos de 3 puntos, con la salvedad que el sistema político electoral de Grecia deja mucho que desear con respecto a la democracia, justamente en la cuna de la democracia, uh-huh. Porque estipula que el partido más votado, además de las bancas que le tocan, se lleva 50 bancas más en el Parlamento. Lo cual es aberrante, porque en vez de repartir hacia abajo y como... No, es asegurarle... Decir, bueno, democratizar más el Parlamento, no, hace una concentración de poder sobre un partido como este. Que también a la izquierda, si hubiera ganado, le hubiera tocado igual, pero la izquierda planteaba dentro de su programa una reforma electoral. Claro. Y entre otras cosas planteaba, primero que no planteaba salir del euro, lo habían tratado de dejar muy claro todos sus dirigentes, empezando por Alex Tsipras, un joven de 38 años, ingeniero, que se convirtió en el líder de la izquierda y de la oposición en Grecia al neoliberalismo. Uh-huh. Y ellos plantearon que no, ellos no pensaban salir del euro. El tema es que los amenazaban con echar el euro, lo cual también era mentira, porque los estatutos de la Unión Europea no contemplan esa posición de integrante una vez que firman los acuerdos. El miembro se puede ir por voluntad propia, pero no era el caso de Grecia. Y repetimos, acá hubo otros temas dentro si bien los dirigentes de Syriza siempre estaban centraron su recurso en 5 puntos básicos de su programa. El programa tenía 40 puntos. Y entre esos puntos uno puede encontrar las claves de el miedito que uh-huh. tenía el establishment europeo, que obviamente debían tener los americanos, que debían tener su injerencia también en estas elecciones. Y por ejemplo desde renegociar la deuda externa, por supuesto ellos calculan que el 75% de la deuda externa es ilegítima. Uh-huh. Recuerden que nosotros también negociamos el 70% de la deuda que no correspondía. Esto aprovechemos de paso para hacer algo. Ecuador también, ¿no? Digo, Ecuador también. Ecuador también. Y Ecuador le permitió que el país pudiese volver a comer. Claro, digo. Ellos realizar una auditoría sobre la deuda externa de Grecia, la pública, ¿no? Renegociar la devolución y suspender los pagos hasta que el país registrar recuperación económica y volviera el crecimiento y el empleo. O sea, yo no te pago hasta que yo tenga plata claro. y trabajo. Sí. Pero más es lógico. Después, nacionalizar los bancos, las empresas públicas del sector estratégico para el crecimiento del país, como ferrocarril, aeropuerto, correos, agua. No sé si le va sonando algo parecido. Sí, ¿no? después tenían temas que tienen que ver con lo social, como la penalización del consumo de droga o cuestiones como la quita de privilegios a la iglesia y a los armadores griegos, ¿no? A los constructores de barcos. Uh-huh. Y después planteaban un tema conflictivo en lo externo, que era el cerrar las bases de la OTAN, salir de la OTAN, Grecia, retirar sus tropas de Afganistán y los Balcanes, y no plantear cualquier acuerdo de cooperación militar con Israel y reconocer a Palestina como Estado en los límites de 1967 que marca la resolución de Naciones Unidas. ¿Y no proponían también reclamarle a Alemania toda la deuda que los nazis le dejaron pendiente y que la dieron por anulada? No, lo que es, cuando lo terminó que, la Segunda Guerra. Lo que es terrible es que, si bien uno de los que más apoyó a la izquierda radical, en este caso es un excombatiente de la resistencia antinazi, que fue uno que de los que ahora puedo buscar el nombre por ahí, de los que bajaron la bandera con la esvástica de la Acrópolis. Ah, mirá. Por el otro lado, los neonazis hicieron una buena elección, sacaron como 18 diputados. Sí, es un problema. Y además tienen tomado algunos sectores de Atenas, donde ellos tienen su propia ley. O sea, es terrible. Lanzaron incluso una amenaza ayer, que lamentable, le mandaron su condolencia a aquellos que no lo votaron. O sea, como amenazando a la gente por no haberlo votado más. Lo que pasa es, claro, el miedo, el terror, sabemos que el pensar cómo se vive, hace que salga lo peor de uno, ¿no? Y no deje realmente espacio para analizar las cosas y actuar en consecuencia. De hecho, Bertolt Brecht decía que no hay peor fascista que un burgués asustado, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando le ven que los señores que se ven cercados, que me suenan algunas cosas que han pasado por acá, van pasando, andan sonando por ahí medio de la neblina. Sí, claro. Perdidos en la niebla. En vez de como turco en la neblina, como cacerola en la neblina. Que antes tiraban bombas en las plazas y hoy van con la cacerola, menos peligroso, pero joden, ¿no es cierto? Pero muestran qué clase de sociedad, aparte de la sociedad, le importa tres carajos el 99% restante. Y cualquier cosa que allane sus privilegios, que no sé de dónde lo sacaron, porque ni siquiera son privilegios adquiridos por el derecho propio, por ejemplo, el que se rompió el lomo laburando. Y no, sí, que eso, sí. Esa gente que se rompió el lomo laburando, la gran mayoría, como puedo decir, mi viejo, tu viejo, todo eso, en el 2001 perdieron todo. Claro. Lo que venían sembrando hace décadas. Che, estos señores no, estos están todos de pie. Y entendiendo el paralelismo ese con Argentina, Grecia, ¿tiene Patagonia? tiene isla, que en un momento hasta pensaron en vender las islas. Sí, sí. Lo cual que es un patrimonio de es espantoso. Incluso espectacular, porque además tiene mucho que ver con el desarrollo del turismo. Pero bueno, también lo que ha pasado acá no es que se salvó el euro. Ha quedado en entredicho la consistencia de la comunidad europea. Hay un tema que todos hablan ahora, la derecha va a formar gobierno, no se sabe, porque el PASOK, uh-huh, pasó de haber sido uno de los partidos tradicionales con más votos, el 40 y pico%, a tener 13-14% y ser la llave quizás para permitir un gobierno de coalición. Uh-huh. Pero le planteó al Partido Nueva Democracia, le plantearon que ellos no veían difícil sumarse a un gobierno de Nueva Democracia si Syriza no estaba incluido, o sea, si no se incluía la izquierda. Y ya el líder de la izquierda, Tsipras, ya llamó por teléfono al ganador y le dijo: muchacho, te felicito, pero no cuenten con nosotros. Y está bien. O sea, lo cual puede llevar a que dentro de unos meses haya otra elección. Sí, o sea, ya dicen que ya instaló un helipuerto en la azotea. Sí, sí, lo estamos consultando con De la Rúa. También que se despierte a ver si... No, el tema es que... Vamos a ver cómo hizo, dice. El tema es que los tipos, si no pueden conformar gobierno, no pueden seguir aplicando ningún plan de nada, uh-huh, no pueden ni a favor ni en contra de sí, la economía, claro, y de la sociedad griega, y menos pueden hacer caso a lo que le están pidiendo países como Alemania, que la, uh-huh, Merkel está desesperada, y ya los están presionando a que formen gobierno. Muchachos, si no le dan las manos al horno, porque incluso en un momento desde el Fondo Monetario, desde la Comunidad Económica, Comunidad Europea, desde Alemania, todos les plantearon: no, ¿para qué las demás elecciones? Hagan un gobierno notable, es una vergüenza. Claro. Cagándose en el derecho de la gente a votar. O sea, la verdad que nada, me quedo acá en el campo y en el tercer mundo. Vamos a escuchar, ya que estamos en el campo y que hemos recibido unos cuantos mails pidiéndonos que habláramos un poquito sobre el tango joven. Vamos a escuchar un tanguito de los nuevos. en un feca día torrente, rodeado de escabiadores, un malevo sus amores, rememora sollozantes, en tanto los musicantes pulsando sus instrumentos, llenan de tristes acentos el fescate concurrido, donde chorros aguerridos tristes sueñan con el viento, con tu pinta tan ligera me hiciste tanto aspamento, me laburaste de cuento como un notario cualquiera, y de la misma manera me hiciste tirar la daga, y pa' colmo de mi plaga, yo pungué por tu cariño, me engrupiste como un niño, pero esa deuda se paga. Como tu fin ya está escrito, fácil es de imaginar, muy pronto irás a parar a manos de un compadrito, y cuando ya esté marchito ese cuerpo compadrón, algún oscuro chabón será llamado a cargarte. Nadie quiere el estandarte si es lunga la procesión. Estábamos escuchando recién a Julieta Lazo cantando un tango y tenemos la suerte de tenerla al aire. Muy buenos días, Julieta, ¿cómo te va? ¿No? Hola. Bueno, tenemos un pequeño problemita. Vamos a ver si podemos contactarla de vuelta. De mientras, estábamos hablando un poquito de fútbol, así fuera de aire. Con esta indescriptible, ¿no? Derrota de Boca frente a Arsenal. La verdad es que parecía que jugaban solo de los Arsenal, digo, y del otro lado había equipo. Sí, a mí me llama la atención, ¿no? Porque la semana pasada el capitán de Boca, Riquelme, le había dicho que era el mejor equipo del país, y ayer estaba el equipo, salvo Silva, estaban todos los titulares, y realmente lo de Arsenal es loable, ¿no? Porque pasaron por arriba. Bien, ahora sí, pudimos contactarnos, estamos conectados con Julieta Lazo. Julieta, muy buenos días, ¿cómo te va? Gracias por estar en la banquina con nosotros. Buenos días, saludos, gracias a ustedes por llamar. Estábamos escuchando recién un tanguito tuyo, y queríamos hablar un poquito justamente sobre esta movida, esta nueva incorporación de los jóvenes al tango. Contanos un poquito cómo llegaste vos al tango. Mira, la verdad es que yo me dedicaba a la actuación y no era algo que tenía pensado. Ajá. Me gustaba mucho el tango, pero tampoco no sabía que había tanta movida de gente joven. Y canté, me acuerdo una vez en una milonga en Orsay, se llama. Ajá. Y ahí me escucharon algunos músicos que ya estaban trabajando, y así fue que me empezaron a ayudar. Ahí mismo fue que conocí a los muchachos con los que toco ahora, la banda. Uh-huh. A Juan Otero, Leandro Ángel y a Germán Montaldo. Y ellos me empezaron a ayudar, medio como que me apadrinaron. Que bueno, estás montando un espectáculo en el Tazo, ¿no? Sí, estamos en el Tazo este jueves y el próximo. Bien, el Tazo es un lugar hermosísimo para tomarse un vinito, para una picadita, para una charla y escuchar buenos tangos. Sí, está buenísimo. Y está justo enfrente del Parque Lezama, en la calle Defensa. Sí, en Defensa, al 1500. Uh-huh. Y nada, pero la verdad es que me sorprendí mucho después porque empecé a conocer una movida que ni me imaginaba. Pensaba que el tango no tenía toda esa participación. ¿Y de niña no se te daba por escuchar tangos? ¿O había algún referente en la familia? Escuchaba mucha música popular y era muy fanática de Tita Merello. Ah, mirá. Súper. Pero no tenía pensado ser cantante de tango. Ajá. Pero bueno, nada, cuando me junté con toda esta movida y empecé a ver toda gente re joven haciendo tango, gente componiendo, bandas nuevas, o sea, que no la verdad que no tenía esa información que estaba pasando. Y ahora sí, es así. ¿Y ahora quiénes son tus referentes? ¿Quiénes son los que más te gustan? ¿Y qué tipo de tangos te gustan más? Y a mí me gusta, de los viejos, me gusta Mercedes Simone, me mata. Tita Merello siempre me gustó. Nelly Omar, me gusta Lidia Borda. ¿Y de los nuevos escritores? A mí me gusta mucho lo que hacía Lorca. Ajá. Me gusta Dema, me gusta mucho el tango. Dema, aparte, ha incluido el tema del humor dentro del tango joven y es un tema interesante para... Sí. Y bueno, me gusta mucho lo que hace el Tata Cedrón. Claro. El Tape Rubín. El Tape, muy bien. Escucho Rascazuelos también, de lo nuevo, está bueno lo que hace Acho Stoll. Claro, muy bien, con la chicana. Sí, me gusta mucho lo que hace Juan Subirá también. Ahora estamos armando, vamos a hacer el próximo disco, va a tener algunos tangos nuevos. Bien, buenísimo. Sí, así que, pero que hay mucho, la verdad. Para quienes no se han metido, ¿qué les recomendarías empezar a escuchar? ¿O qué le dirías a la persona que hoy no está, que no ha incursionado en el tango y que tal vez lo siente como lejano, distante? Ahora me parece que es medio raro eso, porque con esta cosa que, con este nuevo auge que ha tenido estos últimos 15 años, verdaderamente se ha hecho como muy popular. Pero si te cruzaras con alguien así, algún amigo, una reunión que no conoce de tangos, ¿qué le dirías que debería empezar escuchando? ¿Tangos de ahora o tangos de antes? Sí, como para entender esto. Yo empezaría escuchando de lo viejo, Mercedes Simone, Tita, Nelly Omar. Bueno, Nelly Omar está. Ahora escucharía Lidia Borda. Y después también escucharía de lo nuevo, La Fernández Fierro. La Fernández Fierro, qué bien. Con el Chino Laborde también. El Chino Laborde. Cucuza. Claro. Ay, la verdad que hay un montón de cosas. Ay, la verdad que sí, ¿no? Sí, es una alegría. Eso está bueno, la verdad que sí. Sí. Así que... Y bueno, después le diría que venga el jueves al Tazo. Y eso está bien, porque aparte es una linda, muy linda forma de empezar. Quienes no han incursionado en el tango o quienes no han tenido todavía el placer de poder ir al Tazo a escuchar unos buenos tangos, el jueves tienen una linda oportunidad para hacerlo con Julieta. Bueno, Julieta, te agradecemos muchísimo haber estado en el programa con nosotros, en Muchas La Banquina. Gracias a ustedes. Bueno, un beso grande y seguimos hablando. Queremos que un día vengas acá a charlar con nosotros. Sería bárbaro. Dale, un beso grande. Chao, gracias. Gracias, Julieta. Hablábamos con Julieta Lazo, que está haciendo un espectáculo en Don Torcuato Tasso, en el Centro Cultural Torcuato Tasso. Un centro cultural que está en San Telmo, frente al Parque Lezama, sobre la calle Defensa, al 1500. Muy recomendable espectáculo. Vamos a hacer la última llamadita a Gabriel Condrón, que es nuestro columnista, antes de irnos. Cinematográfico. Sí, sí, un especialista en cultura. ¿Dónde andará metido? Han andado por tantos lados últimamente que no teníamos el gusto de contar con él, con su columna, porque nos pasaba esto, estuvo haciendo algunas películas. Muy, muy linda la entrevista cuando pudimos sacar el trabajo que con la gente de Tres Arroyos, que estuvo con la que estuvo laburando, haciendo una película. ¿Qué poca bola no le ha dado hasta ahora? ¿Sabes qué? Eso me encontré con que... Los medios y sobre todo la gente de espectáculo, tomando en cuenta sobre todo, no estoy esperando que le dé Clarín ni nadie, pero otros medios que por ahí podían darle más cobertura sobre este tema, esta experiencia, ¿no? De participación de un pueblo. Todo el pueblo participando, porque... No solo actuando, sino poniendo plata. Claro. Para que se haga la película. 20 veces más le ayudaron a llegar al presupuesto que no llegaban, que tenían un presupuesto 20 veces menos de la guita que necesitaban. Bola, como si hicieron Muppet que esto, ¿no? Es una cosa, pero bueno, sosa, la verdad que... Y sí. Sí, sí, pero bueno, sabemos qué es lo que pasa ahí. Sabemos que el mercado norteamericano pone mucho dinero para que este tipo de películas tengan promoción y cuando aparecen, como contaba en algún momento Gabriel, aparecen con tanques verdaderamente, porque mientras que en una película argentina o hasta sudamericana logra apenas 3, 4, 10 salas, dependiendo si es, por ejemplo, un Darín, estos tipos aparecen con 400 salas. Uh-huh. Y la obligatoriedad que tienen... El dueño de la sala es una sola empresa, sudamericana. Tal cual. Y que si tienen, le han impuesto la obligatoriedad de meter alguna película argentina o latinoamericana, o tienen el tupé de no poner los afiches en la puerta, de mandarla a la última fila, en el último piso, y si pudiesen no la anunciarían tampoco en las carteleras. Seguro que no. Seguro no, no. Y si algún actor intenta en algún programa de esto, de la televisión, querer hablar sobre su película, le dan muchísimo menos espacio después del tráiler de la película Tanque. El momento de Hollywood, bueno. Sí, claro. Lamentable, la verdad que... Y esperan que hables bien encima, porque es esto, digo, acordémonos lo que pasó con Bertoncelli, ¿no? Problema... Nada, y el tipo blanqueando delante de todo el mundo, que cobraba 25 lucas por pasar ese tráiler y decir que era buenísima, que no la había visto ni siquiera. No, obvio. Ahora sí estamos conectados con Gabriel Condrón. Gabriel, muy buenos días. Tenemos poquito tiempo, pero no queríamos dejar de hablar con vos. Buen día, Felipe. ¿Cómo Buen va, día, Gaby? ¿Cómo están? ¿Qué dice el... Por fin, por fin. De las pampas húmedas. Perdón la comparación, ¿no? ¿Cómo anda, mi El Leonardo bien? Fabio de estos tiempos. Muy bien, Gaby. Fabio. Qué lindo ejemplo, gracias, Diego. Sí, sí. Quería enmendarme. ¿Cómo...? Che, a ver, todo esto, ¿sabemos cómo está de salud? Porque había estado medio jodido. Anda, jodido. Tiene un problema, años. No tiene novedades, pero sí, no anda bien. El problema que tiene son años, viste, Gabriel. Yo creo que todos vamos a tener el mismo problema. Bueno, si es eso, ojalá lleguemos. El problema de salud vamos a tenerlo todo. Esperemos, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Gaby, habíamos estado chusmeando un poquito antes con vos sobre algunas de las cosas que nos estaban preocupando. Y que me gustaría que comentáramos con nuestros oyentes esta problemática de la incursión permanente de la violencia en el cine, en la cultura, en los videojuegos. ¿Cómo lo ves? Y realmente creo que este tipo de cosas tienen muy poco que ver con la idiosincrasia argentina, con la forma del ser del latinoamericano. Digo, ningún latinoamericano ve en dos horas cómo vuela en un auto, 500 tipos aparecen con ametralladoras por todos lados. Sí, por ahí un poco de lo que estábamos hablando, y es lindo de introducir a la columna de hoy, es que bueno, que está debatiéndose la ley del tema de las drogas, y todo el tiempo escucho la asociación de droga, violencia, vida, ¿no? Sí, bueno. Es como un estigma, digamos, que si sos pobre sos drogadicto, y si sos drogadicto sos violento. Claro. Y esto me parece que tiene que ver en un problema básico de educación de muchos años, que está ligado a los medios. Me pareció, yo siempre que les doy una película de referente para hablar del tema hoy, me pareció una película excelente, La Naranja Mecánica. Sí, totalmente. Que plantea un problema de violencia en la sociedad, y que la sociedad en ese momento que plantea, digamos, Anthony Burgess, es el tema de una sociedad de derecha que intenta solucionar la violencia con el sistema ludovico, que es el sistema de los medios. Tenemos ahí al protagonista agarrado con las pestañas para que esté mirando obligatoriamente. Exactamente, le ponen un aparato en las pestañas para que no pueda cerrar los ojos, y le empiezan a pasar películas constantemente, y así sacan un preso recuperado, digamos, para que no vuelva a ser violento. Y por otro lado muestra una sociedad futurista donde los chicos, digamos, ejercen la violencia y consumen esa leche, porque Anthony Burgess lo que pone en La Naranja Mecánica es un vocabulario nuevo que claro. Tendrían estas tribus armadas por la globalización. Ajá. Y ellos con esa leche se drogan y salen, pero automáticamente ellos no salen a robar, ellos salen a hacer un desastre, a matar, a pegarle a los hasta que los agarra una vieja y obviamente ejerce la violencia sobre ellos. Pero la película lo que tiene de bueno es que lo que te está mostrando es que la violencia surge de otro problema, porque acá confundimos el tema droga con violencia de una manera increíble, y me parece que es ahí donde radica el tema, donde todos quieren justificar si la droga es buena o es mala, y lo que no nos estamos planteando es que todo el día un chico, un hijo nuestro, está viendo violencia en televisión. De totalmente. Así sea, se pelean dos estrellas en televisión. Es decir, hoy el negocio de la televisión es que alguien se pelee, no que alguien se amigue o que alguien se pida perdón. A mí a veces me preocupa, digo, toda esta cosa de los videojuegos, por ejemplo, que están permanentemente como preparándose para matar, porque estás todo el tiempo matando a un tipo que tenés distintas armas para matarlo, que ametralladora, que bazooka, que hasta cuchillo, y que estás todo el tiempo ahí buscando, y encima sabés que el otro que está con esta, que está jugando, es un amigo tuyo. Digo, el hiperrealismo con el que hacen este tipo de dibujos, digo, como si realmente una persona pudiese matar a otra y que no pase nada, ¿no? Sí, yo creo que el problema radica en lo siguiente: si nosotros no tuviésemos violencia en la sociedad, no estaríamos planteándonos ninguno de estos problemas, ni de los videojuegos, ni de la invasión de películas violentas. Ahora, si vos tenés una sociedad donde la violencia sabemos que existe, y que no es un problema, digamos, de este gobierno, sino que es un problema global, evidentemente algo está fallando en la comunicación. Entonces, acá por todo todavía no tenemos gente que se esté comiendo unos a otros. Es como si tu hijo tiene un problema y vos querés asumirlo a partir de que la culpa es de otro o de la droga. O echarle la culpa al amigo, ¿viste? Cuando yo tenía problemas, mi viejo le echaba la culpa a mis amigos. Decía, no, lo que pasa es que Gabriel vino borracho porque los amigos le dieron de tomar. ¿Viste? Que esa es la respuesta como de los padres, ¿no? Sí. Es decir, no te juntes más con fulano, que fulano te mete vino en la boca, ¿viste? Y por eso vos volviste en ese estado. No, nosotros volvíamos borrachos en nuestra adolescencia porque vivimos en una sociedad donde a los 14, 15 años emborracharnos tenía toda esa cosa de prohibición y de sacar la adolescencia afuera. Claro, y de diferenciarte también de tu viejo. Tu viejo te decía que esto no y vos ibas y decías que sí. Y yo decía automáticamente que sí, aparte tenía que ver con nuestra prueba de machismo, empezar a fumar el tabaco, que también me lo vendieron. Porque yo hoy tengo 48 años y fumo tabaco y no lo puedo dejar, y es una droga tremenda. Totalmente. Y lo pusieron en todas las publicidades de todos los corredores de Fórmula 1, y nadie dice nada, pero si te venden otro tipo de drogas parece una locura. Entonces me parece que estamos mezclando los temas. Nosotros tenemos que cambiar un sistema de sociedad, que lo empezamos a tratar el año pasado con la ley de medios. Sí, claro. Nosotros tenemos una sociedad absolutamente violenta, una televisión absolutamente violenta. Y lo que más se habla con el tema de drogas, lo que yo quería hablar hoy con ustedes, es del artículo 19 de la Constitución, donde habla de la propiedad, de la privacidad de cada uno. Es decir, yo dentro de mi dormitorio, dentro de mi casa, puedo hacer lo que quiera. Lo cual eso está perfecto y lo respetamos todos. Entonces, desde ese punto de vista, dice, bueno, si alguien se fuma un porro, consume algo de droga, está dentro del artículo 19. Y yo digo, la televisión no entra a las casas. O sea, ese tema nunca lo vamos a hablar. Habrá que penalizar el consumo televisivo, entonces. El exceso. O habría que realmente, a esta altura del avance de lo que es lo más media, el consumo de los medios, y la integración de los medios, y la gran venta de televisores, y la venta de todo estas peleas mediáticas y todo este tipo de cosas, realmente plantearnos si no son nocivos para que entren en una casa. ¿Cuál es el ejemplo que hoy da la televisión a un chico de 10 años, a una chica de 10 años? Sí, ¿cuál es que el...? Haga que vaya a la televisión, se disfrace se haga las lolas y se pelee con otra persona para ser famosa. Bueno, y fíjate una de las cosas que criticaban los caceroleros, ¿no? En un momento critican... Y existe Paca Paca. Y uno dice, ¿me estás hablando en serio? Digo, porque de verdad, la verdad es que Paca Paca está haciendo una propuesta totalmente diferente, para nada agresiva, inclusora. Incluso podemos pasar un documental de ellos caceroleando, sería Gorilas en la Niebla 2, en Paca Paca, ¿no? Aparte, cuando se hace un canal como Encuentro y se intenta buscar esto que estamos hablando, lo contrario, digamos, a la televisión común, Parece también que para un sector... Bueno, se cortó la comunicación. Bueno, Gaby, si nos estás escuchando, estamos tratando de comunicarnos con vos. Vamos a ir preparándonos, igual que tenemos que entregar el programa para los chicos que están después de nosotros. Y vamos a una cosa, vamos a tratar de retomar la comunicación sobre este tema la semana que viene, porque ya estamos en las 11:01, ya nos hemos pasado. Nos vamos, estuvimos en la conducción Diego Vidal y Felipe Deslarmes y en la operación técnica Gonzalo Sánchez. Buena semana, hasta el lunes 10, a las 10. Nos despedimos hoy con Calamaro, con Melodía de Arrabal. Un tanguito con una nueva versión, muy linda. Hoy estoy re tanguero. Sí. Garúa ya que he pasado hoy. Sí, es cierto. Y un poquito del polaco. Queda para la próxima. Por la luna, rumores de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mistonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta.